segundo paro nacional de mujeres, lesbianas, travestis y trans. Soy Florencia de Marea y este miércoles 5 paramos porque sobrevivimos a la violencia y nos organizamos para enfrentarla. Porque el fallo en el caso de Lucía Pérez representa la impunidad, la complicidad policial y el machismo. Paramos por Lucía porque ella no puede hacerlo. Lucía somos todas. Justicia por Lucía. Fue femicidio.